Otro cielo. No existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre te faltaría un pájaro en silencio. No existen métodos para tocar el cielo, pero aunque te estiraras como una palma y lograras rozarlo en tus delirios y supieras por fin cómo es al tacto, siempre te faltaría la nube de algodón. No existe un puente para cruzar el cielo, pero aunque consiguieras llegar a la otra orilla a fuerza de memoria y de pronósticos y comprobaras que no es tan difícil, siempre te faltaría el pino del crepúsculo. Eso porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegues al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro y la nube y el pino.